Spanish News, episodio 15. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es miércoles 26 de abril de 2017. Son las 10 de la mañana y en estos momentos, en Alicante, la temperatura es de 21 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos del informe de Amnistía Internacional de hackers rusos, de un nuevo asesinato retransmitido por Facebook, hablaremos de la sonda Cassini, de cómo nació la nueva canción de Amaral y finalmente de cómo se va a llamar el nuevo estadio del Ajax de Ámsterdam. Muy bien, empezamos. Amnistía Internacional denuncia graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. El informe destaca detenciones sin órdenes judiciales y procesamientos por delitos contra la patria o delitos de terrorismo o incluso imputación de delitos de carácter militar contra los civiles. La organización está preocupada por la motivación política de estas acciones y por la evidente falta de independencia por parte de la justicia. Como ejemplo, citan el caso de Gilbert Caro, dirigente opositor, quien permanece en prisión, igual que su novia, Stacy Escalona, acusados de terrorismo por el vicepresidente Tarek el-Aissami desde la primera hora de su detención. En este informe, titulado Silencio a la Fuerza, Detenciones Arbitrarias por Motivos Políticos en Venezuela, Amnistía Internacional llama al gobierno de Nicolás Maduro a cesar de manera inmediata todo acto de persecución de personas que expresan su oposición a políticas del gobierno. Seguimos. La campaña electoral de Emmanuel Macron fue víctima de hackers rusos. Al parecer, se trata del grupo de hackers rusos Poundstorm, según un informe de la compañía de seguridad informática Trend Micro, difundido por los medios de comunicación franceses. Poundstorm, más conocido como Fancy Bear, es el mismo que fue acusado de ciberataques contra la candidata demócrata a las presidenciales en Estados Unidos, Hillary Clinton. Ante estas acusaciones, el Kremlin negó cualquier implicación y aseguró que solo los franceses deben decidir quién debe ser su presidente en las presidenciales. Continuamos. Un hombre tailandés mata a su hija de 11 meses y lo retransmite en directo en Facebook. Este crimen aumenta la presión sobre esta red social para que detecte y evite la difusión de contenidos violentos. Facebook ha tardado 24 horas en eliminar este vídeo, que ha sido visto ya por centenares de miles de personas en todo el mundo. En este caso hubo dos vídeos. El primer vídeo fue visto 112.000 veces, mientras que el segundo fue reproducido 258.000 veces durante estas 24 horas. Por desgracia, no es el primer caso de asesinato en directo por Facebook. Tras el crimen de Cleveland, Facebook reconoció su incapacidad para gestionar la violencia. La compañía anunció en ese momento su decisión de revisar los procesos para asegurar que los vídeos y materiales violentos se pudieran denunciar de manera rápida y sencilla. Bien, de Facebook nos pasamos a Google, que hoy, 26 de abril, dedica su famoso Doodle a la sonda Cassini. Y tras investigar un poquito la historia de la sonda Cassini, también os dejo un enlace a la noticia de la sonda Cassini tal como aparece en el diario La Voz de Galicia. La sonda Cassini llega a su final para descubrir uno de los misterios del espacio. La misión de la NASA intentará resolver algunas de las incógnitas que rodean al lejano Saturno. Cassini salió de la Tierra hace 13 años y ahora llega a su momento más importante. Pero la nave Cassini juega a contrarreloj. El tiempo y también sus reservas de combustible juegan en su contra. En las oficinas de la NASA tienen marcado el 15 de septiembre en el calendario. En esta fecha, la sonda Cassini se autodestruirá precipitándose, es decir, lanzándose hacia el planeta a una velocidad de 125.000 kilómetros por hora y desintegrándose en su atmósfera como si se tratara de una estrella fugaz. Bueno, y de una estrella fugaz en el espacio, pasamos a una estrella de la música. Hablamos de Amaral con la noticia Amaral en acústico. Unas veces se gana y otras veces se pierde, que es el título de una de las nuevas canciones que aparece en su nuevo álbum. ¿Has pensado alguna vez cómo nace una canción? ¿Cómo es ese momento en el que un músico le muestra su canción a su compañero? Bien, en el dúo de música Amaral nos cuentan en esta pequeña noticia cómo ha sido. Eva Amaral fue con su guitarra a mostrarle a Juan un tema que le había venido con la inspiración. Tocó con la guitarra esta canción, unas veces se gana y otras veces se pierde, sin mirarle directamente a los ojos, encerrada sobre su guitarra y con miedo a que no le gustara. Él se quitó las gafas y las dejó sobre una mesa. Ella siguió tocando, pensando que él, aburrido, esperaba que todo terminara. Cuando dio el último acorde en la guitarra y levantó la mirada, Eva se encontró los ojos de su compañero empañados de lágrimas. Juan dijo: "Me causó tal impresión que se me saltaron las lágrimas y le convencí para que la grabara tal cual, con la misma guitarra acústica". Este tema está incluido en el séptimo álbum de Amaral, que se llama Nocturnal. Y aquí, en el enlace que os dejo en el programa, puedes disfrutar casi casi como la primera vez que Eva lo tocó para Juan, en versión acústica. Y pasamos a la sección de deportes, donde hoy leemos que el estadio del Ajax se llamará Johan Cruyff Arena. El Amsterdam Arena, actual nombre del estadio, pasará a llamarse Johan Cruyff Arena, en memoria del jugador y entrenador holandés fallecido hace un año en Barcelona. El Ajax ha anunciado un acuerdo de intenciones entre la dirección del estadio, la junta directiva del club, el alcalde de la ciudad, Eberhard van der Laan, y la concejalía para cambiar el nombre de la instalación inaugurada en 1996. Con este cambio de nombre, las instituciones quieren hacer un homenaje al mítico exjugador y exentrenador holandés, que hoy, precisamente, hubiera cumplido 70 años. El cambio de nombre del estadio es solamente una parte de los acuerdos que se han pactado. El hijo de Johan, Jordi Cruyff, ha asegurado que la familia se siente muy contenta y honrada con la decisión adoptada. Muy bien. Con esta noticia terminamos el episodio de hoy en Practice Spanish News. Ya sabes que puedes encontrar los enlaces y el guión del episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Si te gusta lo que escuchas, no seas egoísta, cuéntaselo a los demás. Y si tienes alguna pregunta o sugerencia o comentario, o simplemente quieres decir tu opinión o saludar, escríbeme a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí, gracias por suscribirte al podcast y por tu valoración en iTunes o en tu app favorita. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.